Juan Carlos Junio, Política Porteña, Buenos Aires. Ideas. Que vuelvan las ideas. El gran desafío es a quien le toque llegar, digamos en el 23, es de poder convocar al resto a un gobierno de coalición que represente, digamos, el 70% del sistema. Juan Carlos Junio. Ideas. Que vuelvan las ideas. Son ideas por lo menos predemocráticas, que en otra época justificaban de buena fe, entre comillas, la idea del fraude. Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo va? ¿Qué decís? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ah, está por teléfono. Bueno, guarden todo, guarden las cartas, los dados, guarden todo, no, guarden la picada, factura, guarden todo. Hoy. Guarden todo, está por teléfono, me acabo de dar cuenta. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Bien? Bueno, para hablar de fútbol hay que leer primero, no sé. Ah, ¿viste? Está complicado esto, sí. Hay que leer a Heródoto de Alicarnazo. Sí, sí. Nos toman examen, Juan Carlos. Todo eso. Pero había algunas que no las sabía, está bueno el juego. Bueno, Juan Carlos, vi una nota tuya en Página 12 en el día de hoy. En la Página 12 del diario Página 12. No sé si la elegiste, sí, no sé cómo es el tema. Y vos ponés como título El verdadero rostro de la derecha. Y enumerás algunos episodios. Yo tengo otros puestos, digamos, pero me gustaría saber a qué te referís concretamente. ¿Por qué saliste con esta nota en este día? Porque creo que en la política, permanentemente, los políticos de derecha, principalmente, viven enmascarándose, poniéndose disfraces de todo tipo. Diría Villépolo, son disfrazados sin carnaval. ¿Y cómo tienen la aquiescencia de los grandes medios de comunicación? Los verdaderos en el sentido de la opinión pública, cosa que es mucho más difícil de hacer para los políticos del campo popular. Entonces, uno de ellos, te estás entrecortando un poquito, Juan Carlos. No sé si estás en algún lugar mejor ubicado. No sé dónde estás hablando. Te escuchamos bien, pero te estás por entrecortar. Bueno, vamos a ver. Yo decía que Rodríguez Larreta tiene un poder fenomenal. No descubro nada sobre los grandes medios de comunicación y sobre la base de ese poder. Más de 12. A veces se presentan, lo presentan como centro derecha, a veces lo presentan. No lo escuchamos bien a Juan Carlos, a ver si podemos, cortamos la comunicación y volvemos a comunicarnos. Estaba hablando Juan Carlos acerca de su nota, El verdadero rostro de la derecha. Uno imagina por dónde, por qué lugares va a ir. Lo último que me parece a mí que hay que observar con detenimiento. Tiene que ver con la postura que nos comentaba Luispa más temprano, que hoy fue expresada en una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación por diputados y diputadas de Juntos por el Cambio acerca de lo que está pasando con la Corte, ¿no? No es lo que está pasando con el Consejo de la Magistratura, atención, es lo que está pasando con la Corte, es la actitud de la Corte Suprema de Justicia y su presidente Horacio Rosati, respecto de avanzar por sobre las voluntades del Congreso Nacional, que es quien debería legislar el modo en que funciona el Consejo de la Magistratura. Recordemos que lo que hizo la Corte Suprema, alguien me decía ayer, el voto de Lorenzetti fue distinto. El voto de Lorenzetti fue más parecido a lo que ordena un poco el sistema. Y alguien ayer me decía, mirá si será bravo lo que está pasando con la Corte, que estamos de acuerdo con Lorenzetti, me decían desde el gobierno. Bueno, sí. Y mirá que es un montón eso, mirá sí. Que es un montón. Que efectivamente no solo determinó después de muchísimo tiempo que la actual ley de conformación del Consejo de la Magistratura era inconstitucional, sino que además se animó a legislar, es decir, a decir, bueno, tiene que funcionar así. Juan Carlos, a ver si te escuchamos un poco mejor. Yo estaba agregando un elemento del que me parece vos vas a sumar respecto de en qué escenas la derecha está mostrando su verdadero rostro. Vos decías que en general ocultan su posición, ¿no? Sí, sí, viven enmascarándose, claro. Velando su posición. En los últimos días, con el asunto de la CAMPE, salió Rodríguez Larreta mostrando lo que yo decía su verdadero rostro, o sea, una suerte de odio de clase a lo popular. Ahí en la nota, ahora que recuerdo, yo hablaba de que para ellos lo popular, bueno, está ligado a los sectores humildes en primer lugar, a la izquierda, al peronismo, en fin, y después todo eso lo asimilan a núcleos antisociales y corruptos. Rodríguez Larreta vive cuidándose de no aparecer en forma tan cruda como lo que es, que en realidad yo creo que es un político de derecha, que en este momento está compitiendo con un núcleo de ultraderecha de su partido y con Milei, que es manifiestamente una ultraderecha fascista, y entonces en su afán de competencia electoral se desnuda, se le cae la máscara, se corren los velos y muestra entonces, yo diría, su verdadero rostro, ¿no es cierto? Y después, bueno, están las otras expresiones de la derecha, que son las organizaciones del establishment, ¿no es cierto? Que son las que no aparecen tanto, pero que, bueno, también son parte de la estructura de derecha, claro. ¿No? Como el foro de Convergencia Empresaria, EA, la UIA, etcétera, etcétera. Ahora, Juan Carlos, yo mencionaba el tema de la Corte y la posición que ahora el bloque de Juntos por el Cambio en el Congreso está tomando. Hay otro elemento que me parece interesante y sobre el que vos seguramente conocés mucho, y tiene que ver con el posicionamiento respecto de lo impositivo, de los impuestos. Esto que, por ejemplo, Larreta sintetiza en no más impuestos en la Argentina, no vamos a acompañar más impuestos. Patricia Bullrich, que dice que la Argentina ya está saqueada y que no van a tolerar tampoco ningún impuesto nuevo. Se fue instalando en algunos sectores de la sociedad que efectivamente toda política impositiva es mala de por sí, digamos. No falta una lectura un poco más profunda, más matizada sobre estas cuestiones, pero es cierto que han hecho bandera con este tema, ¿eh? Sí, yo creo que ellos tienen internacionalmente sí. Dos grandes banderas, la derecha, el establishment universal y también el criollo. Una es el Estado, la crítica feroz más que nunca, no es novedosa, pero más que nunca, al rol del Estado. Y la otra, muy particularmente, al tema tributario, que es el instrumento más claro para poder redistribuir riqueza. Y entonces hay una narrativa muy fuerte, y yo diría incluso muy agresiva, que ustedes verán que ya viene de Estados Unidos, del Tea Party, ya hace 6-7 años, también está en Europa, también lo plantean los partidos de ultraderecha proto-nazi, proto-fascista de Europa, y acá está una narrativa muy similar. Nada de impuestos. Nada de impuestos es lo mismo que decir vaciemos al Estado. Porque yo me pregunto algo muy básico, Pablo. ¿Quién va a pagar a los maestros y maestras, a los médicos y a las enfermeras, a la fuerza de seguridad, a la fuerza... Bueno, pero esa es la prestación mínima que le aceptan al Estado, digamos, ¿no? Que el Estado se ocupe de eso, pero de nada más. Y acá estamos sosteniendo gente que no labura, te dicen, ¿no? No, en el modelo de ellos, todo, educación y salud no entra. En el modelo de ellos entra que el Estado preste el servicio de seguridad y de justicia. Ajá. Siempre con la justicia inficionada por ellos, ¿no es cierto? Y la seguridad también. Salud, educación, todo eso al horno. Como hay en muchos países de nuestro continente, inclusive, sí. Donde no hay educación pública ni salud pública, lisa y llanamente. Entonces, toda esa narrativa tiende a diezmar al Estado, y bueno, entonces tenés menos poder político si vos tenés un Estado diezmado, sin plata, sin poder, sin influencia en la sociedad, porque el Estado no le brinda ninguna solución a la sociedad, al pueblo, y entonces un Estado diezmado. Y ahí entonces lo que queda es el poder de facto de las grandes corporaciones. Ese es la nueva jugada de una estrategia muy antigua, ¿no? Bien. Última pregunta, Juan Carlos, en este cafecito de hoy. Seguramente viste el anuncio de ayer, estás al tanto de los anuncios. Nos vamos a la segunda parte que tiene que ver con esto. se habla de la creación, bueno, no sé si es un impuesto, yo tengo información que eso no está definido. Se habla de una mesa para tratar, una mesa en la que participen el Estado con los grandes, las grandes empresas que tienen grandes ganancias inesperadas, para que se pongan de acuerdo en la manera de captar parte de esa renta, de esa renta extraordinaria por la que no invirtieron, digamos. No suena esto otra vez recurrir a eso. Está claro que los votos, por lo que acabamos de decir, los votos en el Congreso están difíciles para un impuesto de estas características. ¿Cómo estás viendo esta situación y qué podría hacer el gobierno que no está haciendo? Mira, yo primero valoro mucho lo de ayer, ¿no? Como la de la, lo de la tarjeta alimentaria, todo eso yo lo valoro, no creo que sea una cuestión menor, ni para los millones que lo reciben, que son sectores humildes, ni para el erario público. Es mucha plata. Todo lo que sea atender a 7, 8 millones, 9 millones de jubilados, a 3 o 4 millones de beneficiarios de la tarjeta o de la asignación universal, eso es un gran... es un gran esfuerzo. ¿Y de dónde proviene? Proviene de los ingresos tributarios, y los ingresos tributarios provienen también de lo que tributan, además de los consumidores, el IVA y todos esos impuestos que nos son, también viene del impuesto solidario, también proviene del impuesto a las ganancias, que fue mejorando, etcétera, etcétera. Después que hago esta salvedad de que valoro mucho lo de ayer, efectivamente, apelar al consensualismo con los sectores, yo diría, gran empresarios, y con la CGT como el otro interlocutor, francamente no soy optimista, más bien soy pesimista. Reitero que no me opongo a sentar en una mesa a consensuar, pero no podemos dejar de reconocer que hasta ahora, en ese punto, no hay resultados. Incluso estos sectores se reúnen a discutir y mientras tanto remarcan. Así que habrá que ver la iniciativa, eso sí. La iniciativa que se plantea, que se tendrá instancia parlamentaria o no, acerca de la renta extraordinaria, yo creo que sería una buena iniciativa, muy buena, que va a tener resistencia, aunque todavía no conocemos los alcances de la misma. Pero ahí hay otra gran clave política que complementaría lo del Estado, que es que los sectores privados tributen más y aporten más, y más cuando tienen rentas extraordinarias, y desde allí entonces tironear para, yo diría, para que haya mejorar la redistribución. Después la redistribución tiene otras instancias, ¿no? Como las tarifas, como los incrementos de salarios, sería un análisis mucho más complejo. Pero bueno, mi expectativa es que si ese proyecto de ley o de lo que sea que planteó ayer el ministro se llevara a cabo, yo no creo que en el Parlamento se vote. No, la derecha acá no es una derecha que es capaz de tener una actitud racional porque le beneficia al pueblo. La derecha acá está en una posición rupturista. Lo dijo Luis Juez, ¿no? Dijo, nuestra función es que no puedan llevar adelante ninguna política. Así es. Ninguna política. Por lo tanto, no van a votar nada y van a obstruir todo. Así que, bueno, si va al Parlamento, no es tan fácil ser optimistas, ¿no es cierto? Pero bueno, puede haber otros mecanismos legales donde se pueda avanzar en esto. No, y también puede generar una tensión política mandándola al Congreso, aún sabiendo que no están los votos, ¿no? Estoy de acuerdo, Pablo, porque cuando la iniciativa contacta con el interés social, con el interés de millones y millones de trabajadores, de sectores de la clase media, que van a ser beneficiados por la iniciativa, efectivamente hay que confiar en esa línea de interpelar a la sociedad. Estamos de acuerdo. Bien. Juan Carlos, abrazo grande, gracias. Chau, chau. Bueno, cafecito político con Juan